Hola, soy Sonia, son las 7:30 de la tarde, se puso el sol aquí en la isla. Estoy mirando por la ventana y pensando que no sé dónde está Santiago Maldonado, pensando que casi se me hace tarde para mandar el audio, pensando en el dolor de la familia, rogando a Dios que sea la última persona que desaparezca de esta manera. Soy Sonia, trabajé muchos años como psicóloga, ahora estoy jubilada, me gusta escribir, me doy el gusto. Lo que yo no sé es dónde está Santiago Maldonado. Necesitamos saber dónde está. ¿Qué hicieron con ese muchacho? ¿Dónde está Santiago Maldonado?